El primer paso es la planta solar de Puerto Peñasco, que es, será la más grande de Latinoamérica y la séptima más grande del mundo. El segundo paso es estos 40 municipios. El tercer paso es impulsar la generación de energía limpia para abastecer o satisfacer toda la demanda de energía del sector público del estado de Sonora. O sea, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, que somos altos consumidores de energía eléctrica.